Está sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles de 20 a 21. Porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta Muy buenas tardes, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, en el 89.3, desde el programa La Chispa que Enciende, la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda? Rosy. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestra vía de comunicación 152-16-1570. También podés comunicarte por nuestro correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar. En nuestra página del Facebook nos encontrás como La Chispa Mendoza y tenemos un par de repetidoras amigas. Radio Perspectiva de Clase es una radio web de Lomas de Zamora. Nos escuchás sábados y domingos a las 16 horas. En Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, radio comunitaria, lunes y sábados a las 13:30 horas. Y un saludo muy especial para el programa La Chispa de Radio Pasión en el 88.7 de Neuquén, que son nuestros mentores y amigos, un gran saludo. Un gran saludo también para La Voz del Obrero, que se escucha en Radio Única en el 101.3 los días viernes de 17 a 19 en la provincia de Buenos Aires. Señal Informativa, programa de la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, los días martes de 19 a 21 horas. Ahí escuchás a Norberto Filippo y a Roberto Cartes, que son conductores de subte, mecánico de talleres de Constitución, ambos metrodelegados del sindicato del subte. Bueno, toda esta gente amiga que nosotros mencionamos y sugerimos que se los escuche, tienen las mismas características que nosotros, son trabajadores que hacen radio, desde radios comunitarias, desde radios comerciales pequeñas abiertas, pero con una tarea fundamental, que es dar la voz de los trabajadores, para los trabajadores. Desde un punto de vista clasista, ¿verdad? Bien. Bueno, hoy tenemos hoy un día muy especial acá en Mendoza. Festejamos el Día del Padre, que de alguna manera es reivindicar la figura paterna del general San Martín, que un día 24 de marzo, allá por aquellos años, fue papá de su hija Mercedita, nació. Exacto. Su hija Mercedita. Bueno, es un concepto, digamos, propio, ¿no?, que tiene que ver con el padre de la patria, y bueno, y que se contrarresta con el concepto comercial que impone el sistema de festejar un día del padre, que se conmemora o se recuerda a un padre de americano, de Estados Unidos, un yanqui, digamos, Que habrá sido muy buen padre. Pero no era nuestro. No, nada San que ver Martín, con nosotros. Claro, tiene una representación muy personal para los mendocinos y también, ¿por qué no?, para los argentinos y algunos hermanos de otros sí, países. Chile, Perú, Bolivia. Exacto. Bueno, y hoy también nosotros, para los amigos de Radio Comunitaria Cuyón, es un día especial porque también recordamos un año más del fallecimiento de quien fuera uno de los mentores de esta radio comunitaria de Cuyón, que colaboró y estuvo desde el principio, nos abrió la puerta de la iglesia para que se hiciera para que la radio tuviera un lugar, el padre Jorge Contreras. Uh-huh. Y bueno, ya aclaramos, estamos en la sala de grabación y audio de padre Jorge Contreras, acá en Radio Comunitaria de Cuyón. Bien. Un hombre comprometido con su pueblo, solidario, mucho más allá de sus concepciones religiosas, exacto. Sumamente solidario y comunitario, que esa es la función de la radio, ¿no? Que él quería que fuera algo comunitario. Bueno, hoy día también es un día de lucha, un día importante, a lo largo y ancho del país. Hoy estaba convocado el paro nacional por CETERA, que se expresó en prácticamente en todo el país con movilizaciones y fundamentalmente bueno en Mendoza tuvo su máxima expresión en lo que nadie tenía previsto, ¿no? Sí. Muy a pesar de las autoridades gubernamentales y de la dirección de escuela de la provincia, el paro efectivamente se hizo porque los que hicieron paro fueron los alumnos, ¿no? Exacto, sí. Y los padres, por supuesto, apoyando la medida de fuerza, no mandando a sus hijos a la escuela. Porque, bueno, la mayoría de los docentes tienen, digamos, les afecta el descuento del día de paro que se les hace efectivamente. Y bueno, se ven obligados a asistir a la escuela. Pero bueno, los padres participamos de esa medida de fuerza, no enviando a los chicos al colegio para que ellos puedan estar en asamblea y no se sientan presionados para trabajar. Bueno, eso quedó claro, porque indudablemente que los chicos la decisión no la tomaron solo. Exacto. Intervienen los padres, sí. También por sugerencias y consejos de los maestros, que también explicaron y expresaron esta situación de extorsión que tienen con respecto a este aberrante ítem aula, claro. Que bueno, justamente también la medida de fuerza apuntaba a pedir la reapertura de paritarias y la derogación de este ítem extorsión. Recordemos que este ítem fue puesto por decreto junto con el aumento, sí, cuando no se llevó no se llegó a una buena negociación paritaria, se impuso por decreto, entonces se considera totalmente injusto. Y nosotros los padres, por lo menos desde mi punto de vista, me parece muy injusto cuando un docente está en una medida de fuerza donde les están hasta descontando los días de cuidado de sus hijos enfermos, mandar a los chicos al colegio y presionarlos para que trabajen. Entonces, bueno, por lo menos nosotros hemos apoyado la medida desde este punto. Bueno, y estaba la movilización a las 7 de la tarde, a las 19 horas, por la calle, partían por calle Godoy Cruz, ¿sí? Donde se iban a movilizar desde el SUTE con la gran bandera y la gran convocatoria a partir de las 7 de la tarde, o sea que ya estaban liberados de cumplir con sus obligaciones laborales y a las 10 de la mañana se hizo también una reunión en la legislatura, sí, y una pequeña movilización ahí de la gente que pudo asistir con apoyo de los distintos sindicatos. Bien, bueno, este programa también vamos a tratar de comunicarnos con gente amiga del NOA, el noroeste argentino, precisamente con Orán Salta, por el conflicto que hoy vivieron los trabajadores que fueron brutalmente reprimidos. Uh-huh. Por policía y gendarmería ante la inflexibilidad de la patronal que no se presenta a la negociación paritaria que estaba convocado hoy día en el Ministerio de Trabajo de Salta, y también ante la provocación que significó hace dos días que se cesanteara, o mejor dicho, que se paralizara por parte de la empresa, se prolongara el lockout patronal que ya lleva más de 70 días, que se trasladara de la parte de fábrica, de producción a la parte de campo, de dejando a muchos trabajadores con incertidumbre de si cobran o no cobran sus quincenas, si siguen o no siguen. Es que no están pagando tampoco las quincenas. Hacen tres quincenas que no les pagan. Exacto. O sea que todo esto es parte de la posición intransigente de la patronal, monopólica del Tabacal. Recordemos que este conflicto lleva ya 70 días, más de 70 días, que en principio las negociaciones paritarias tenían como base la fijación de salario para la zafra de esta, para este año, a partir de la zafra de este año, por un lado, y la empresa quiso meter por la ventana una cláusula de generar o crear el cuarto turno, el turno relevante que le llaman, que para los trabajadores es una gran pérdida de poder adquisitivo, porque se trabajan menos horas, se produce más, o sea, se le pierde la independencia del trabajador de decidir sus sus fines de semana qué hacer, si trabajar o estar obligado a concurrir, y todo lo que significa que pasan a ser prácticamente dirigidas sus vidas por parte de la patronal y del ingenio. Bueno, estamos haciendo esta pequeña síntesis y lo vamos a aclarar porque estábamos en entrevista con a gente amiga de Radio NOA, Radio Cadena NOA de Orán Salta. Estábamos hablando con Samuel Huerga. Él nos hizo un detalle muy interesante de todo el conflicto y bueno, y por un desperfecto técnico de nuestro equipo perdimos esa primera parte que bueno, de alguna manera hemos tratado nosotros también de sintetizar. Y bueno, después pudimos recuperar parte de esa entrevista que también vuelve a insistir de la situación que se generó a partir de la represión hoy día, ¿no? Uh-huh. Lo más importante es que a esta hora después de la represión, los trabajadores acompañados por su familia y la población del lugar, más de 2.000 personas recuperaron los puntos de corte que estaban haciendo sobre la ruta 50, que es en la entrada de Orán, a unos 3-5 kilómetros enfrente de la planchada del ingreso al ingenio del Tabacal, que da a la altura de el ingenio a la ciudad de Hipólito Yrigoyen, y un poquito más al sur, otros 5 kilómetros más al sur, en la bifurcación de la ruta en el ingreso a la población de Pichanal. De Pichanal. Los trabajadores, más allá de esta represión, que no los amedrentó, parados sobre su dignidad, retomaron los cortes y aún en este momento siguen en esa situación y bueno, y han forzado la negociación por parte de la patrona. Uh-huh. Bueno, vamos a un corte y retomamos con el audio desde donde nos lo pudimos rescatar y sobrevivir. Bien. Gracias a todos por escuchar. Estás escuchando La Chispa. Gendarmería y policía disparando al cuerpo. Claro. Ni siquiera, a ver, repudiamos cualquier hecho represivo de cualquier naturaleza. Sí. Pero hay un procedimiento que indica de que un gas lacrimógeno debe ser enviado hacia el CIA, hacia arriba, y después, bueno, cae. Y así que una bala de goma se tira al piso, la posta de goma se tira al piso para que rebote y haga menos daño. Bueno, hay un procedimiento, repudio cualquiera de los dos, pero hay un procedimiento. Exacto. En este caso, directamente se tiró al cuerpo. Claro. Bueno. Bueno, es un poco la demostración de la debilidad también, ¿no? Porque cuando uno, o sea, cuando uno está débil, la mejor defensa es un buen ataque. Eso es lo que ha pasado. Yo creo que en eso los compañeros se tienen que sentir fuertes. O sea, estos 72 días demuestran que hay una capacidad, digamos, de resistencia, una capacidad hasta política, si se quiere, para decir, bueno, resistimos y seguimos peleando por nuestros objetivos y nuestras reivindicaciones sin negociar nuestra dignidad, que es un poco lo que está mostrando. Te cuento que, por ejemplo, acá todo el arco político en la sesión de la Cámara de Diputados del día de ayer se negó a tratar un proyecto presentado por las bancadas del Partido Obrero, que de hecho, sea de paso, el diputado nacional Pablo López estuvo acá con los obreros atendiendo todos los reclamos y llevando eso a la Cámara de Diputados de la provincia y de la Nación. Se trataba un proyecto de la Cámara de Diputados de un bloque que tiene 5 diputados acá en la provincia de Salta del Partido Obrero, en solidaridad y rechazando el punto relevante, porque es el único punto que digamos, traba esta negociación. Que tiene el conflicto. Entonces, exacto. Lo que planteaban los diputados es que estamos en un territorio argentino y que las resoluciones laborales, el ritmo de trabajo, le imponemos en los argentinos. Por supuesto. O la legislación argentina. Mire, le digo esto porque el gerente, el CEO de la empresa Tabacal, se llama Hugo Rossi, que no tiene nada que ver ahí con la señorita, se llama Hugo Rossi, indicó en la Cámara de Diputados de la provincia, tratando de negar que se trate este proyecto, que ellos son muy exitosos, por ejemplo, en Etiopía, claro, donde la propia corporación Cibor paga $30 mensuales a sus obreros, claro, agrícolas. Sí. Y que, por ejemplo, también son muy exitosos en Brasil, donde pagan $300 a sus obreros en Brasil azucareros. Exacto. ¿No es cierto? La propia corporación Cibor. Sí, sí, sí, sí. Entonces, que acá no podían ser exitosos y tenían que bajar los costos. Claro, y está pagando menos de $100 por hasta donde sabemos. Totalmente. Entonces, bueno, en este marco, ¿qué te quiero señalar? Que estamos en la Argentina, claro, y los legisladores argentinos tenemos que poner las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores, no lo va a terminar poniendo una empresa norteamericana. Claro. Bueno, independientemente de eso, se negaron en conjunto a tratar el tema. Claro, independientemente de eso, que está claro lo que voy a decir, también hay una historia en nuestro proletariado industrial y sobre todo los obreros azucareros del norte de nuestro país, bueno, que no se condice con ese pensamiento, ¿viste? Porque no son borregos, no son dóciles, son compañeros que vienen con una estirpe de lucha y han dejado lo mejor de los líderes naturales de nuestro proletariado, han surgido de esas masas de obreros cañeros, claro, y azucareros. O sea que, así es, totalmente. Bueno, yo creo que eso, bueno, yo me, o sea, también sí, eso es lo importante también es que el comunicado que emitió el sindicato esta mañana, también iba con, mejor dicho, al mediodía con el tema de la represión, iba acompañado de la firma de todas las agrupaciones que en algún momento también disputaron la dirección del gremio, ¿no? O sea, y eso marca la unidad, claro, de clase de los compañeros que para enfrentar a esta patronal inhumana que tiene pro-yanqui, pro-imperialista. Imagínese, por eso te lo quería señalar, de que todo el arco político patronal, si se quiere, ha rechazado cualquier tipo ha intentado aislar a los trabajadores, claro, pero no lo ha logrado, porque, por ejemplo, el locao patronal de antes de ayer sobre la zona agrícola era para que salga el trabajador de campo y se enfrente al trabajador de fábrica. Claro, no lo logró. Claro. Pues unificaron en una sola posición, claro, monolítica, y obligaron a que vengan a la mesa de negociación. Y bueno, y ya lo que te conté finalmente, ¿no? Pero bueno, la situación está, al menos como cierre, fortalecido los trabajadores. Vos escucharás al fondo, no sé si alcanzar a escuchar, el ritmo de bombos y tambores. Eso se llama Pim Pim. Sí, es una danza típica de nuestra zona, de los estados guaraníes. Y imagínate cómo está el espíritu de los trabajadores. Pero muy bien. Bueno, Samuel, la verdad que bastante amplio tu informe, te agradecemos. Desde Radio Comunitaria Cuyún vamos a tratar de propagar esta información, que se sepa, porque bueno, vos viste que los medios masivos de desinformación, que le llamamos nosotros, no muestran estos conflictos, no muestran la hazaña que hay de esta patronal sobre estos trabajadores, y bueno, y un poco la idea era transmitir desde ahí, desde el calor de esa lucha, lo que está pasando, y bueno, y que también es un ejemplo de lucha para el resto del proletariado argentino, ¿no? Porque acá estamos discutiendo algo más que un salario, estamos discutiendo la dignidad y estamos discutiendo, como vos decías, ¿no? No nos van a venir a imponer los yanquis sus modalidades, cuando acá hay toda una tradición de lucha y de producción que también tiene su valor, ¿no? Seguro, no es una empresa que está en crisis, no es una empresa que está facturando por producción de energía, por producción de alcohol, claro, bioetanol y también azúcar, ¿no? Con grandes subsidios nacionales y además con fabulosas, fabulosas ganancias, claro, en función de la suba del precio del azúcar, y como si fuera poco, le han dejado de cobrar ahora de las exportaciones, así que imagínate. Sí, que estamos totalmente ante unos verdaderos buitres. Exacto. Bueno, Sanger. Bueno, Samuel, muchas gracias. Samuel, gracias, estamos muy agradecidos. Gracias a ustedes infinitamente por darle visibilidad a este problema aquí en el norte. Muy amable. Sí, por supuesto. Un abrazo y, bueno, si estás en comunicación con los compañeros, transmitile nuestro apoyo, nuestra fuerza, y vamos a tratar de darle la mayor difusión. Cómo no, así lo haremos. Un abrazo. Chau, un abrazo, chau, gracias. Buenas noches. Bueno, estuvimos en comunicación con Samuel Juerga. Él nos pasó un informe sobre la situación del Tabacal. Él es de Radio Cadena NOA de Orán, Salta, ¿sí? Fue muy claro en la síntesis que nos dio de la situación es terrible. Bueno, vamos a seguir dándole el apoyo desde acá y la difusión. Bueno, Vamos a un corte, escuchamos algún tema musical y vamos a continuar ahora con otro tema importante de acá de Mendoza. Que no te ajusten el dial. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. En la 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido, si me das a elegir me quedo contigo. Los si me vas a elegir entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo, si me das a elegir me quedo contigo porque me he enamorado y te quiero. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con Johnny Neira. Él es delegado de Átomo y la Átomo pretende judicializarlo por un problema laboral. Nos va a contar Johnny. Muy buenas noches. ¿Nos podés escuchar? Sí, buenas noches, Rosana. Hola, soy Rosy y Enrique de Radio Comunitaria Cuyum, del programa de La Chispa. Bueno, Johnny, contanos cómo es la problemática de tu situación. Bueno, mira, yo trabajo hace 10 años en una empresa para el Átomo, un supermercado grande, tiene 120 sucursales en todo el país, y bueno, yo fui electo delegado para defender a mis compañeros y a la vez que yo estoy reclamando por mejoras en nuestro trabajo, cosas que nos deben, que no nos están pagando, sí. Nos hacen un juicio de desaforo, o sea, me quieren desaforar por denunciar todas estas prácticas que hace la empresa. Claro. Ahora, Johnny, ¿qué tal? Buenas noches, Enrique te habla. Bien, Johnny, ¿vos estás trabajando actualmente o estás suspendido? ¿Cuál es la situación tuya? No, yo estoy trabajando, continúo acá en Átomo y bueno, la empresa me quiere desaforar y estarme con causa. Ellos han inventado una prueba y ellos dicen que bueno, he hecho mal mi trabajo como delegado. En realidad he defendido a mis compañeros y eso les ha molestado. Claro. Todos saben el cartel que tiene la empresa Ambillán en Mendoza y en todos lados, porque se manejan igual en todos lados, tanto en San Luis, en Río Cuarto, en San Juan. Y bueno, hemos llegado hasta la legislatura para seguir un diálogo con la empresa. Nosotros en la audiencia que vamos a tener mañana vamos a ir a buscar una instancia de diálogo con la empresa, porque entendemos que no es un problema mal desempeño el que yo he hecho, sino que ha sido de persecución sindical. Claro. Y quieren sacarme los fueros por un conflicto que hay sindicalmente y aparte por defender a mis compañeros, reclamar por mejora de nuestro trabajo. Si yo les cuento un montón de cosas que nos han sucedido, por ejemplo, nosotros no nos pagan las horas de eso no nos las pagan, hacemos 12 horas diarias, trabajamos de lunes a lunes, y tenemos medio día de franco cuando nos corresponde un día entero, vacaciones, todavía tenemos compañeros que siguen saliendo de vacaciones ahora, bueno, tendrían que haber salido en verano. Claro. Ni hablar de ropa, ni hablar de todo eso que nosotros necesitamos, la empresa no lo da, todavía estamos recibiendo ropa del invierno, ya se pasó el invierno, y recién nos están entregando ropa de invierno. Son un montón de problemas y que la empresa no quiere ceder. Entonces yo que me he animado a denunciar a esta empresa y a ponerle un freno, me quieren sacar como delegado. Claro. Y mis compañeros no quieren que yo me vaya como delegado. Eso es muy importante. Bueno, Johnny, mirá, la verdad que a nosotros nos interesaba, porque bueno, de paso también hacemos el anuncio, mañana en esta audiencia que se hace en la Subsecretaría de Trabajo, Radio Comunitaria de Cuyún y Radio La Mosquitera, vamos a hacer una radio abierta, para, bueno, en solidaridad con la situación que se ha generado en torno a tu accionar gremial, digamos, correcto, ¿no? Hay pocos antecedentes en la provincia, lo más próximo es el caso de los compañeros de Diario 1, que también intentar organizar o sindicalizar a los trabajadores fueron despedidos, bueno, también y la justicia después determinó que ellos tenían protección y que fueron reincorporados. Por eso yo te preguntaba, en el caso tuyo, si vos todavía estabas trabajando o no. Y esto que que comentás, de que tus compañeros te siguen reconociendo como delegado, porque me imagino que para ser delegado tuvo que haber una elección, tuvo que haber una asamblea que te proclamó y te votó en última en un acto electoral. ¿Fue así? Sí, es más, este es el segundo mandato, que yo vengo de 2 años y ahora me volvieron a elegir en el 2015 y bueno, y tengo para 2 años. Claro. O sea que, y gané con un 60%, que, la gran mayoría de los laburantes que hay en mi sucursal están de acuerdo. Bueno, lo que nosotros queremos dejar bien claro es que la plata que nos está robando la empresa a nosotros, a cara de cubierta, porque es así, no se la está robando al empleado, ni a mi compañero, ni a mi compañera. Se la está robando a nuestra familia, porque nuestra familia son las que tienen que sufrir esto, porque tranquilamente la plata que está quedando del bolsillo nuestro, la empresa, podríamos disfrutarla con nuestros hijos en el cine, paseando, exacto, comprando cosas para nuestra casa, avanzando, pero la empresa utiliza esa plata para seguir expandiéndose y seguir abriendo supermercados, mientras las grandes empresas como Carrefour, que estaba el Carrefour Alameda, acá en la Alameda, sí, el Cielo Blanco, cerró y han sido expandiéndose gracias al sudor de todos los laburantes, claro, porque no claro, se pasa en mi sucursal, pasa en 120 sucursales que tiene la empresa. Sí, aparte con una historia negra, ¿no?, de estos Millán. Porque... Y hablar de los aprietes, de los matones que tienen. Claro. Entonces, porque yo hoy en día me estoy animando a denunciar lo que sucede en Millán, me quieren sacar el puro, es injusto. Claro. Si me lo están haciendo a mí, ¿qué quedará para los demás de mis compañeros? Claro, porque aparte, bueno, si hacen eso también sientan precedente y es una especie de amenaza hacia los otros delegados, decir, bueno, si ustedes denuncian la situación, las malas situaciones laborales, les va a pasar lo mismo que a este delegado. Por eso es importantísimo mantener el fuero. ¿Y el sindicato a todo esto está presente, se ha hecho cargo, está en defensa de que no te quiten el fuero judicialmente? Sí, mira, el sindicato, yo tengo un abogado, el sindicato, lo puse el sindicato. Sí. Es un delegado de base y estamos trabajando en conjunto. Pero si esta empresa no está cumpliendo con las normas ni laborales, ni de seguridad, ni de nada, algo más grosso está pasando. Claro. Alguien le está haciendo la mirada a un lado. Exactamente, y sí. Entonces, Los que deberían estar judicializados son precisamente los Millán y no ustedes. Estamos hablando de 5.000 empleados. Claro. Estamos hablando de 5.000 empleados que deben llegar. Son un montón. Sí. Y calculo que el 30% de los que están ahí se están robando. Por supuesto. Y bueno, eso es lo que nosotros denunciamos, y bueno, y por eso me quieren sacar. Por eso es muy bueno, eso me habían llamado, les agradezco mucho. Y bueno, y trataremos de que mañana estén todos ahí, voy a hacer una invitación, no sé si me dejan. Sí, por supuesto. Mañana a las 9 de la mañana vamos a estar en la Secretaría de Trabajo, y que nos quiera apoyar, quien haya trabajado en Millán, que haya tenido un primo, que haya un hermano, un tío, todos los que hayan trabajado y que saben cómo es el trato de trabajar en Millán, el estrés que produce y cómo es que les matan la psicología. Los invitamos a que vayan a la subsecretaría para que se sienta fuerte y que se sienta en todos lados y que nos escuchen. Porque acá no hace falta que se entere la jueza que está con mi caso y que vean que, o sea, que lo que ha hecho la empresa, ha inventado pruebas, ha hecho un montón de cosas que no la debe hacer, y yo por haber gritado tan fuerte me quiere sacar. Claro. Bueno, lo importante, Johnny, es como vos decías, ¿no?, que todos tus compañeros te renovaron la confianza con un segundo mandato el año pasado. Y que bueno, y que actualmente hoy ellos siguen apoyándote. Yo creo que eso es lo más importante. La movilización tiene que empezar ahí, con tus compañeros, con tus iguales, con los compañeros ahí del local donde te toca trabajar. Yo creo que eso es la fuerza más grande que vas a tener. Y bueno, y todos sabemos lo que me llaman. Bueno, vos decís que llevas 10 años trabajando ahí, no sé si te acordarás, bueno, me imagino que sí. Esto hace más o menos 3, 4 años atrás, cuando se les ocurrió que a las chicas, a las cajeras, tenían que usar pañalines para evitar ir al baño muy seguido, y que también eso generó un revuelo, una gran movilización de todos los trabajadores de comercio, justamente liderados todavía ya en aquel momento por Guillermo Pereira, que hoy es funcionario senador, no sé qué cargo tiene, pero que bueno, que parece que bueno, fue eso, porque fue muy notorio y muy burdo, y bueno, y Millán sigue cometiendo todos estos atropellos a la dignidad del trabajador, que es lo que vos estás denunciando. Bueno, pero no es solo eso, no es más grave. No sé si ustedes saben que al primer delegado de Átomo, allá por el año 2013, le pegaron tanto que le quedaron hasta el tabique. Los matones de la empresa. Eso es grave. No sé si saben de que se ha muerto gente en Átomo. Claro. Entonces, eso es aún más grave de lo que ustedes cuentan. Entonces, no sé si saben de que nosotros traemos un certificado médico a un lugar donde tenemos que ir sí o sí, de Maipú, de Guaymallén, de La Pera, hacia el centro, y si estamos quebrados, tenemos que ir igual. Claro. Y encima, cuando vamos allá, nos dicen, no, para mí no son 2 días, es un día, mañana presentate a trabajar. O sea, se manipulan el certificado. Claro. Gravísimo. O sea, nosotros, enfoquémonos en que si me sacan a mí como delegado, si me sacan a mí como delegado, yo no voy a poder defender más a mi compañero. Y si la van a agarrar, de vuelta. Aparte, quiero dejar en claro que yo, por estar renunciando a todas estas cosas, he sido atacado hasta físicamente. Claro. Y hay denuncias por eso. Claro. Y la patota que manejan los mías. Hay un video en el YouTube donde la señora Millán, la dueña, ella me trata de payaso, de imbécil, de parásito, hasta me tira un golpe. Claro. Y eso es grave. Por supuesto. Es grave. Entonces, indudablemente. Si me sacan a mí, seguro que avanzan con mis compañeros y se los limpian a todos. Entonces, es importante que toda la gente muestre esa solidaridad y que se vaya mañana a la subsecretaría y que hagamos un grito fuerte y que en todos lados se escuche, que se siente esa presión. Y también invitamos a todas las organizaciones, organizaciones políticas, no vamos a llevar ninguna bandera de ningún color político, pero es importante que lo unamos con esto porque un fuero es algo muy importante. Y muchos saben que si nos quitan el fuero, realmente lo pueden avanzar con otro y después con otro y con otro. Y exacto, más como esta empresa ha inventado estas pruebas. Claro. Y sí, ellos, bueno, no sé si en estos días se recordó también el aniversario, te cuento, Johnny, de la muerte por ejecución de Sacco y Vanzetti, que fueron dos anarquistas que supieron dar una pelea ya por el siglo antepasado en Estados Unidos. Y bueno, y en la carta de despedida, no sé si de Sacco, él habla del poder de la burguesía, que dice que ellos tienen el poder, como la policía, de inventar a culpables para terminar juzgando, que fue el caso de ellos, ¿no? Y en este caso la patronal también, por supuesto, con la connivencia de un gobierno que los favorece, a lo mejor, y el sindicato, que por ahí, por más que te haya puesto el abogado, también esto de Millán no es de ahora, no es de hace un año, es de toda la vida, y siguen funcionando y siguen cometiendo los mismos atropellos contra la dignidad de los trabajadores, tampoco se ve que haga mucho para exigir el cumplimiento de las leyes laborales mínimo, ¿no? Y por supuesto el respeto al trabajador, ¿sí? Sea delegado o no sea delegado, porque ese trato casi feudal de esta mujer, la dueña, la Millán, como le llamaste, es de toda la vida con los trabajadores, ¿no? Un constante basureo sobre los trabajadores, ojo, en todos los rubros, ¿no? Acuérdate que toda la gente también tenía campos, hace ya también unos años también tuvieron gente en condición de esclavo, previamente gente que venía del norte, y también fueron denunciados por el trato inhumano que le daban a los trabajadores. Y bueno, entonces un poco eso que te decía, ¿no? Eso, ellos pueden crear, hacer de un inocente un culpable, o de una buena persona un indeseable. Pero bueno, lo importante es el apoyo que vos tenés de tus compañeros, bueno, de los que nos estamos solidarizando con tu situación. Y bueno, y nosotros, como bien dijimos, mañana vamos a estar con la radio abierta ahí acompañándote. Y bueno, y también hacemos extensiva tu invitación a toda la gente que nos está escuchando, para que se solidarice, y los que puedan estar ahí, que estemos. La otra es que este programa nosotros lo subimos a internet, se escucha en muchos lugares del país, y bueno, y este caso va a correr por las redes que nos manejamos los trabajadores hoy, porque lo más probable, Johnny, que mañana ni Diario 1, ni Diario Los Andes, ni El Sol, ni el Canal 9, ni el Canal 7. 9 estén ahí, así claro, que vamos a estar nosotros para denunciar esta situación indignante que te toca vivir, por ser un buen trabajador, un buen compañero, y estar atento a las necesidades de tu gente. Sí. Bueno, Johnny, te deseamos mucha suerte. Vamos a colaborar con la difusión y bueno, mañana estaremos ahí acompañándote. Bueno, muchas gracias, desde lo más sincero y de lo más adentro que tengo, muchas gracias. No, por favor, es nuestra función que la gente sepa, porque bueno, es la manera de comunicarlo y que la gente sepa, porque a través de los otros medios no se sabe nada. Bueno, Johnny, un gran abrazo y estamos en comunicación. Bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, gracias, Johnny, a vos. Chao, compañero, que esté bien. Chao. Bueno, estuvimos en comunicación con Johnny Neira, delegado de Átomo, y con la intención desde la patronal, desde estos Millán, que son terribles, de judicializarlo y quitarle los fueros gremiales, ¿sí? Un compañero apoyado por sus compañeros, delegado ya con su segundo mandato de delegado, y queremos repetir la invitación para la gente que quiera dar apoyo, no solamente a la gente que ha trabajado en el Átomo. Hay mucha gente que ha trabajado en otros hipermercados, en otros supermercados, que han sufrido este tipo de persecución, de injusticia, de maltrato laboral, que ahora están tratando de ejercer y que ejercen sobre los compañeros de Johnny y sobre él mismo. Mañana a las 10 de la mañana en la Subsecretaría de Trabajo, la mayor cantidad de gente que se pueda hacer presente para dar el apoyo a Johnny, para que realmente no avancen judicialmente y bueno, no le quiten los fueros y pueda seguir siendo delegado ahí en su trabajo. Bueno, vamos a un corte. Escuchamos un tema musical y continuamos. Porque me he enamorado y te quiero, te quiero. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Sintonía fina, escucha la chispa que encienda la voz del pueblo todos los miércoles a las 19. Tú prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Pero tu estrella no está más. Llegó la mañana, oh, arde la ciudad, llena tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír, pero este carnaval hoy no te deja dormir. Ya está ahí. Tu vida siempre fue así. Te da y te quita por nada. Y aunque estés solo, sin corazón, ahora tenés que seguir la función. Una fiesta al bodegón. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y estamos en contacto permanente con los compañeros del Tabacal. Que, ¿cuáles son las últimas novedades que nos han comentado? Bueno, reiteramos, o sea, la información que nos da la gente amiga de Cadena Noa. Radio Cadena Noa, que bueno, que se mantienen los tres cortes en los distintos ingresos a las principales ciudades del lugar. Pichanal, que está sobre la Ruta 50, que es una ruta internacional que comunica con Bolivia. Bien. Entonces, hay cortes en Pichanal, en la planchada del ingreso al Ingenio del Tabacal, sí, que da frente a la población de Irigoyen, y en la entrada misma de Durán, que está unos kilómetros más al norte. Uh-huh. O sea, nos contaba que había casi 2.000 personas, que son los obreros, trabajadores con sus familias. Uh-huh. Bueno, por un lado eso, y por otro es que en este momento esta situación y la insistencia de los trabajadores en esta medida, por presiones de todo tipo, han tenido que venirse a negociar las autoridades del ingenio. Uh-huh. Que esta mañana no se hicieron presente y, como se comentó, habían mandado un representante que no tenía poder de decisión. Sí, no, por lo que habían mandado era un escrito donde estaba definido todo y sin posibilidades de discutir o rechazar lo que fuera. Entonces, ahí están, esta situación generó eso, ¿no? Claro. La persistencia de los trabajadores en el corte y la masividad que ha alcanzado en este momento es lo que ha obligado a que se vengan a negociar las autoridades del ingenio. A pesar de la gran represión que dejó 27 heridos en total, dos heridos graves, uno por un golpe directo con la granada de gas, sí, lacrimógeno, que produjo una fractura expuesta con un daño bastante severo en el brazo y la mano, y otro compañero herido con una bala de plomo que le atravesó la pierna, el fémur. Bueno, y los demás heridos con balas de goma, en total 27 personas heridas, ha sido bastante brutal y sanguinaria, como decía Samuel en la entrevista. Sumamente sanguinaria, porque les tiraban al cuerpo, ni siquiera tenían la delicadeza de tirar al piso y que la bala rebotara. Disparaban al cuerpo de los trabajadores, claro, y de sus familias. Bueno, pero esto también, más allá de lo horroroso que puede sentirse y escucharse este relato, o imaginárselo, ¿no? También comentó que se cansaron de tirar. Claro, se les acabaron las balas y ahí los compañeros pudieron avanzar y retomar el lugar que tenían tomado. Eso también está demostrando algo, ¿no? Sí. El espíritu aguerrido de lucha de nuestro proletariado, nuestros trabajadores, ¿no? Que no está en retroceso y está en avance. Claro, entonces, bueno, y justamente, a pesar de eso, mantuvieron los cortes, y bueno, y eso es lo que ha obligado a que en este momento, después de esta jornada, terrible jornada, sí, se esté negociando. Bueno, eso es un poco también, en otro aspecto, lo que también vimos con la conversación con Johnny, ¿no? Uh-huh. O sea, como una patronal insensible, histórica por su digamos, desprecio a sus propios trabajadores, o sea, que lo único que demuestra que solamente le interesa llenarse los bolsillos de plata, claro, como buenos capitalistas y burgueses que son, ante la decisión de los trabajadores de encontrar a alguien que los represente dignamente y mantenerlo, inventan una causa para despedirlo, bueno, como se intentó y se intenta hacer en muchos lugares, ¿no? Uh-huh. Pero también esto que nos está diciendo, ¿no? Que bueno, que hay sectores trabajadores que bueno, no están dispuestos a negociar su dignidad, ¿no? Exacto. Lo hemos visto en otros conflictos a nivel nacional y bueno, lo estamos viendo hoy en la tarde y en la jornada también con los docentes, ¿sí? Que no están dispuestos a seguir tolerando el ítem aula que fue impuesto por decreto, junto con el aumento salarial por decreto también, que ni siquiera se dialogó en paritaria, tampoco están dispuestos a aceptarlo, y es por eso que hoy, bueno, tenían estas manifestaciones a las 19 horas en la zona de la calle Godoy Cruz, y de ahí se movilizaban. Y esta mañana con manifestaciones en la legislatura, ¿sí? Y recordemos que el paro se lo garantizaron los papás y los alumnos que no fueron a las escuelas, ¿sí? Ya que estaban los docentes obligados a asistir, amenazados con el descuento del día de paro. Claro. ¿Sí? Bueno, eso es lo que marca esta jornada, ¿no? O sea, lo importante acá es que hay una actitud, o sea, este conflicto, por ejemplo, este conflicto que en chiquito, si se quiere, porque acá no hay luchas chicas ni luchas grandes, tanto la situación del compañero Neira en Átomo como la situación de los trabajadores del Ingenio, la lucha que están llevando es mucho más allá de la reivindicación económica, es una lucha política. Y y ese es el cariz que están tomando todas las luchas del movimiento obrero en nuestro país últimamente, ¿no? Uh-huh. O sea, y en la medida de que se intente disciplinar o avanzar sobre las conquistas logradas a través de la lucha, por supuesto, va a haber una respuesta, que eso es un poco también lo que comentaba este amigo Huerga, que más allá de las leyes, ¿no? Sí. Que un poco le aclaramos, está la actitud combativa de nuestro proletariado, que no baja bandera y defiende su dignidad en todos los planos, ¿no? Y quiero hacer una relación con eso, con la judicialización, bueno, con las presentaciones legales y con lo que consigue el pueblo. La frena del tarifazo, ¿sí? por esta resolución legal que retrotrae las facturas al mes de marzo, me parece. ¿Qué pasa? Que al querer o al insistir con el aumento de las facturas, llamando a esta audiencia pública supuestamente, ¿cuál es la respuesta del pueblo? La audiencia pública fue el pueblo en las calles, fue manifestándose desde un primer momento y hasta ahora se siguen manifestando, porque en cada lucha, en cada manifestación, en cada expresión, una de las consignas es en contra del tarifazo. Entonces, no puede pretender este gobierno tratar de imponer este aumento cuando tiene todo un pueblo en contra, y lo tiene desde un principio. Ahora hay una medida legal que lo frena, ¿verdad? Bueno, la audiencia pública se la pueden meter en el bolsillo, muchachos. Acá el pueblo se manifestó. La audiencia pública se la hizo el pueblo en las calles desde un primer momento. Y se las va a seguir haciendo. Porque si quieren seguir intentando avanzar sobre este aumento, el pueblo va a seguir en la calle. Y sí, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que la audiencia ya se hicieron. Se hicieron, ya está. Se hicieron con los cacerolazos, con los frazadazos, con las antorchas. Ya se hizo, muchachos. Claro. Ya dejen de insistir, ya está. Y la otra es, bueno, empezar a machacar con este tema desde los centros de trabajo, como decías, desde cada taller, fábrica, de cada centro asistencial de salud, educacional. Sí. Nosotros ahí hacemos las audiencias, ¿no? Claro, ahí exacto. Nos pronunciamos y ahí se lo dejamos, exacto. Se lo manifestamos. Como vos decís, en cada movilización uno de los temas es el tarifazo, claro. ¿No? Entonces, bueno, se está poniendo lindo la cosa, ¿no? Se está poniendo lindo cada vez damos pasitos más arriba, cada vez vamos más profundamente dejando en claro la hipocresía de este sistema. Lo pudimos comprobar la semana pasada con la experiencia del movimiento 25 de mayo en Quitilipi. Hoy en su momento los trabajadores del Ingenio Ledesma Jujuy también dieron una lección de solidaridad y de entereza, ¿no? Cuando toda la población de San Martín, porque se llama San Martín, en mal llamado Ledesma es el ingenio, claro. Libertador General San Martín, así se llama el distrito. La localidad donde está el ingenio, se movilizó en la noche que se recuerda el gran apagón del año 76, y todo el pueblo terminó movilizado apoyando el corte de ruta de los trabajadores del ingenio. Sí. Bueno, hoy también nos están demostrando los trabajadores del Tabacal con sus familias y la población solidaria, que son más de 2.000 personas en tres cortes distintos, sí. De una ruta que es ruta internacional, que han resistido las balas, han resistido la feroz represión de las fuerzas represivas de estos gobiernos provinciales y nacional, y ahí está. Como nos mostraba el compañero, nos quiso hacer sentir un poco la música al ritmo del tintín, no sé cómo, sí, es, que es una danza típica de la zona, que se considera popular y típica. Claro, y están esperando las negociaciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto que nos está diciendo, que nuestro pueblo Duchi la pelea, no baja banderas, no regala su dignidad, y todo esto porque la revolución está en marcha. Bueno, saludamos por supuesto a Arián, que nos ha hecho el aguante fantástico. Arián, muchísimas gracias. Él hace posible que usted pueda escucharnos del otro lado y hace posible también de que nosotros después podamos compartir el programa a través del Facebook, a través del WhatsApp, ¿sí? Para que la mayor cantidad de gente se entere de esto que llevamos adelante, porque como decimos, somos trabajadores y hacemos un programa para los trabajadores, y bueno, este es nuestro aporte también. Bueno, nos estaremos escuchando el próximo miércoles. Un saludo para todos, que pasen muy buen día del Padre San Martiniano, y bueno, lo que queda del día, por supuesto, queda todavía algunas horas para festejar el Día del Padre. Bueno, un gran saludo para todos, un gran abrazo y nos estaremos viendo. Chao, chao. Chao, hasta el miércoles.